Del capítulo 4 se pasa al capítulo 5, donde vamos a trabajar con una palabra. La palabra aparece en el versículo número 6. Dice el versículo 6: miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Permite que tus ángeles estén con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y ahora, Dios, que vamos a estudiar tu santo libro, habilítanos con tu gracia, con tu presencia, con tu verdad, y guíanos. Que todo cuanto se exprese esta tarde sea para la gloria de tu nombre y para nuestro crecimiento. Habilítanos, Señor, con tu gracia para comprender la verdad acerca de Jesús como el Cordero, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nos colocamos en tus manos, Señor, pidiendo tu bendición. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Amén. A través de todo el libro de Apocalipsis se ve el trono de Dios. Se presenta el trono de Dios. Todas las escenas de la tierra se están trabajando en el trono de Dios. Dios es quien tiene en sus manos lo que está pasando en la tierra. Si usted lee Daniel capítulo 7, ve que se abre una sesión en el trono de Dios. Si lee el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ve un saludo por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que están en el trono de Dios. Si mira el capítulo 4, encuentra una escena del trono de Dios. Y el capítulo 5 presenta un nuevo personaje en el trono de Dios. Y si sigue mirando todo el Apocalipsis, encuentra el trono de Dios en cada episodio, en cada escena. Lo importante de la escena delante del trono de Dios, ahora, lo que vamos a estudiar, es que aparece un elemento importante: el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Por qué aparece el Cordero de Dios? ¿Qué representa el Cordero de Dios? ¿Por qué es importante el Cordero de Dios? Por ejemplo, veamos los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en las manos de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y dice Juan: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué cosa tiene ese libro? Ese libro tiene siete sellos. ¿Y qué representan esos sellos? Períodos históricos en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Pero por suerte apareció una persona que sí podía abrir el libro. ¿Quién creen que era esa persona? El Cordero de Dios. Versículo número 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por un momento vamos a estudiar la teología del Cordero, para comprender el por qué aparece este símbolo, esta figura. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a hacer el juicio investigador, preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Y comenzó a hacer preguntas: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Dios solo se limitó a hacer preguntas y al final entonces dio una sentencia, tanto para el hombre como para la mujer. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis, si me acompañan, Génesis capítulo 3, la Biblia dice que la desnudez de Adán y Eva fue cubierta con algo. ¿Con qué la cubrió Dios? Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Con qué cubrió Dios la desnudez de Adán y Eva? Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? ¿Y qué hizo? Hay una teología que se llama la teología de la desnudez. Cuando el hombre peca, queda desnudo. Todo hombre en pecado está desnudo delante de Dios, porque Dios no puede colocar su justicia encima del pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. La teología de la desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se sintieron? Pero cuando Adán y Eva no habían pecado, ¿cómo estaban? Y desnudos. ¿Verdad qué interesante? Dice la Biblia, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Sin embargo, estaban vestidos. Oiga, ¿cómo la cosa? ¿Estaban vestidos o desnudos? La pregunta, ¿vestidos o desnudos?, es incorrecta. La pregunta, ¿cómo estaban?, es correcta. La pregunta, ¿estaban vestidos y desnudos?, es correcta. Las preguntas incorrectas traen respuestas incorrectas. Las preguntas apropiadas traen respuestas apropiadas. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Veamos. Cuando los Adán y Eva salieron de las manos de Dios, ¿tenían ropas? No. Sin embargo, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque había un manto de luz que los cubría. La misma luz que envuelve a Dios. Porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ese manto de luz desapareció. Y cuando se vieron desnudos, ahora, ¿desnudos de qué? De la vestimenta celestial. Desnudos de la presencia de Dios. Desnudos de la luz de Dios. Y quiere que le diga una cosa, por eso usted y yo nacemos desnudos. No de ropa. Desnudos de la presencia de Dios. Y ahí habría que hacer una buena teología de la desnudez. Cuando un niño nace, ¿nace pecador, sí o no? Salmo 58, versículo 3. Yo pensé que íbamos a ir más deprisa, pero voy a tener que ir más despacio. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde el vientre de nuestras mamás. Nos forman en pecado. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres pecaron. Cuando entró el pecado, entró también la muerte. Ok, ¿cuál es el punto? El punto es este. Cuando Adán y Eva pecan, quedan desnudos. ¿Desnudos de qué? De la luz celestial, de la justicia de Dios, de la presencia divina. ¿Y entonces qué trataron de hacer? Ropas. ¿Pero de dónde las sacaron? Hojas de higuera. ¿Qué le pasa a las hojas de los árboles? Porque la justicia del hombre es un trapo de inmundicia. La justicia que permanece es la justicia de Dios. ¿Con qué vistió Dios a Adán y Eva? ¿Con tela? ¿Con pieles de qué? De cordero. ¿Y a quién representaba esa piel? Al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay mucho que decir ahí. Hay mucho que decir allí. ¿Recuerdan el servicio en el santuario, en el tabernáculo? Cuando una persona pecaba, ¿qué debía llevar al tabernáculo? ¿Y debía presentárselo a quién? Al sacerdote. ¿Y quién examinaba el cordero? Y si estaba limpio completamente, ¿qué hacía el oferente, el pecador? Lo colocaba encima del altar. ponía sus manos en la cabeza del animal y confesaba sus pecados delante de Dios y hacía una transferencia simbólica. Sus pecados figurativamente pasaban al cordero. El cordero cargaba los pecados del pecador. Y entonces el individuo tomaba el cuchillo y le cortaba el cuello al animal. No era que le hacía una herida, era que le cortaba el cuello y solo lo dejaba pegado en una telita. Pero completamente a un animal vivo tenía que cortarle el cuello. ¿Le gustaría a usted hacer eso? ¿A quién representaba el corderito? Que quita los pecados del mundo. ¿Entiende usted la expresión que quita? San Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a estudiar un poquito esa palabra para entender entonces lo que es el cordero. San Juan 1, 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice el versículo 29. Dice el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. ¿Qué significa que quita? Ok, el verbo quitar se escribe airo, que significa que carga, que lleva, que toma para sí. ¿Por qué Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Porque toma los pecados del mundo para Él. La Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaba Dios apartándose de Cristo? Sí. ¿Lo dejó solo? Sí. ¿Lo abandonó? Sí. Es dura la palabra, ¿Por qué Dios retrayó su rostro de la presencia de Jesús? Nuestros pecados separaron al Señor de su Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Todos los pecados de la humanidad cayeron encima de ¿quién? ¿Puede Dios estar junto con el pecado? No. Recuerde, estamos estudiando el verbo airo, que significa que carga, que lleva, que toma para sí. Cristo tomó los pecados tuyos y los míos y los clavó en la cruz. Déjeme decirle un secreto, Los pecados no se echan a la basura. Esa fue buena. ¿Ven? Poéticamente se echan en el fondo del mar, pero teológicamente los pecados se procesan. Y no sé si me meten en problema, pero me voy a meter en lo voy a traer a lo hondo. No es el reciclable, no. A ver, ¿quién tomó mis pecados? ¿Quién subió a la cruz para pagar mis pecados? Alguien tiene que ser al final responsable de los pecados, ¿sí o no? ¿Recuerdan en el santuario el servicio anual, el día 10 del mes séptimo, conocido como el día 10 de Tisri, mes séptimo, conocido como el día del Yom Kippur, el día de expiación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando empezaba la ceremonia, ¿se escogían cuántos carneros? Dos. Y se echaba uno suerte por Jehová y uno suerte por Azazel. El que le caía la suerte por Jehová era sacrificado y ofrecido. El que le caía la suerte por Azazel, al final de la ceremonia, el sumo sacerdote ponía sus manos encima del cordero, del animal este, confesaba los pecados del pueblo, y unos hombres tomaban ese animal y se lo llevaban al desierto y lo soltaban. ¿A quién representaba ese Azazel? Al final de la jornada, en el milenio, ¿quién quedará en esta tierra desierta y vacía como responsable del pecado? ¿Se entendió? No es que Satanás hace expiación por pecado, pero al final de la jornada alguien será responsable de los pecados. Número uno. Número dos. Cuando Cristo muere aquí en la tierra por nuestros pecados, ¿dónde se fue a ministrar en nuestro favor? Al santuario celestial. ¿Y qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? Presentando su sacrificio en favor nuestro. está diciendo, yo derramé mi sangre por ellos, yo di mi vida por la vida de ellos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto es muy interesante que se sepa. Esto es muy importante que se sepa, porque este es el eje de nuestra doctrina. Y el santuario es fundamental en nuestra iglesia. Y el cordero es la pieza clave. Aquí me detengo un minutito. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Es Cristo el eje, el centro? Hay una palabra hebrea que se utilizaba en el Antiguo Testamento. La palabra es Nasa Avon, que significa llevar, cargar. Bueno, a mí me gusta leer algunos textos. ¿Podemos leer algunos versículos? Ok. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer Isaías capítulo 38, versículo 17. Isaías capítulo 38, versículo 17. Dice el versículo 17, ¿qué cosa? Isaías capítulo 38, versículo 17, ¿cómo dice? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó, ¿qué cosa? Librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice? ¿Qué cosa? ¿Dónde se echó el Señor todos mis pecados? Y en la espalda, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que cargamos. He aquí el Cordero de Dios que carga los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. ¿Quién subió mis pecados a la cruz? Cristo Jesús. ¿Quién lo pagó con su sangre? Cristo Jesús. ¿Quién murió en mi lugar? Cristo Jesús. Nasa Avon. Hay un pasaje de la Biblia muy interesante que tiene mucho significado y es muy típico para nosotros y viene como anillo al dedo a lo que estamos diciendo. Está en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Aquí aparece la expresión Nasa Avon con la significación de perdona. Dice el versículo 6. ¿Recuerdan aquel momento cuando Moisés, Dios se le presentó en el monte y le dijo, ponte detrás de esta roca, que cuando yo haga pasar todo mi bien, tú vas a ver mis espaldas, la orla de mi manto, porque si tú me ves, te va a morir. Y cuando ya Jehová pasó y le dejó ver un poco su espalda, Moisés dijo lo siguiente, versículo 6. Dice el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué dice ahora? Que guarda misericordia a millares, y dice, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Allí aparece la palabra Nasa Avon, donde dice que perdona. Jesús es el Cordero de Dios que carga, que lleva, que perdona el pecado del mundo. Estoy diciendo todo esto porque si esto no se entiende, no se entiende el capítulo 5 cuando Él aparece como Cordero recibiendo todos los honores. Esta primera parte tiene que estar bien clara. Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Dice el versículo 5, Salmo 32, versículo 5. ¿Cómo dice? Mi pecado te declaré. ¿Y qué dice? Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí aparece Nasa Avon. Perdonaste, cargaste, llevaste, tomaste para ti. Salmo 85, versículo 2 y 3. Salmos 85, versículo 2 y versículo 3. Dice el versículo 2, ¿cómo? Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. En resumen, Salmos 85:2-3. En resumen, ¿se entiende quién es ese Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo? ¿Sí o no? Así esta parte se entiende, podemos entrar en la otra. ¿Quién es ese Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo? Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a completar con este pasaje. 2 Corintios capítulo 5. Allí hay una relación que el apóstol Pablo hace muy interesante para nuestro favor. 2 Corintios capítulo 5. Podemos comenzar a leer a partir del versículo número 14. Dice el versículo 14. Pudiéramos leer el capítulo entero, pero no vale la pena. Vámonos al 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué cosa? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué cosa? Luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice ahora. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice ahora? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la frase que me interesa. ¿Por qué? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? ¿Quién tomó esos pecados del hombre? Cristo. ¿Quién se hizo garante? Cristo. ¿Quién se decidió a pagar? Cristo. ¿Quién daría su vida por el hombre? Cristo. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿Quién estaba sufriendo con Cristo? El Padre. ¿Quién estaba llorando con Cristo? El Padre. ¿Quién estaba sufriendo angustia indecible con Cristo? El Padre. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Por qué hago esta relación? Porque recuerde que en el capítulo 4 de Apocalipsis aparece el Padre sentado en su trono. Y en el 5 aparece el Cordero que se aproxima al trono de Dios. Y si usted no hace la relación, no va a entender. Mire un poco más. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aquí me detengo un minutito. Pregunta número 1. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién estaba junto con Cristo apoyándonos para darnos la salvación? El Padre. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Quién estaba con Cristo combinado para salvarnos? El Padre. Y ahora en el trono el Padre está sentado, y entonces aparece Cristo como el Cordero que fue inmolado. Es clave. Isaías capítulo 53, ya Isaías lo decía. ¿Qué decía Isaías 53? ¿Qué dice Isaías 53, en el versículo 7 en adelante? Isaías 53, 7 en adelante, dice el 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es ese cordero? Cristo Jesús. Ok. Entonces, ¿quién es el Cordero que aparece en Apocalipsis capítulo 5? Cristo Jesús. Y ahora, por favor, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 5. Pero mire, ponga mucho cuidado en lo que va a decir la Biblia de ese Cordero. Y vamos a ver algunas cositas y nos vamos a detener. Porque esto es para muy, esto es para largo, esto es interesantísimo. Apocalipsis capítulo número 5. Veamos qué dicen de este Cordero. Recuerde que la escena que estamos mirando se está desarrollando delante del trono de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El Padre está sentado en el trono. Millones y millones de ángeles están delante. Ahora se aproxima el Cordero de Dios. Es una escena que se está llevando a cabo en el centro de comando del universo. ¿Saben qué a mí me gusta de todo este asunto? Escuchen esto. A mí me gusta de todo esto que todo el caso de nosotros se está ventilando delante del trono de Dios. Si en los mundos que no cayeron hay periódico, estamos en primera plana todos los días. Y usted dice que usted no es importante. Ahora tenga cuidado, porque los periodistas celestiales andan tirando fotos por donde quiera. Y están viéndolo todo. ¿O no? ¿Saben lo que es un modelo o una modelo? A ver, ¿sí o no? No. En este mundo, ¿qué es lo que es un modelo? En mi país, hay una, en la capital hay una escuela. Mire que me estoy arreglando para ver si parezco un modelo. En mi país hay una escuela de modelaje. No me acuerdo el nombre ahora. De la familia Azuri, ¿no te acuerdas? Barbizon. Ay, papá. Escuela de modelaje, ¿así era que se llamaba? Inclusive los dueños son medio allegados a la iglesia, ahora terminaron de bautizarse casi todos. Una escuela de modelaje. Y ahí llevaban las niñas chiquititas y pasaban toda la vida enseñándole de todo para lucir con mucha qué sé yo qué. Ok, ¿han visto concursos de belleza como modelan las damas? ¿Pero han visto modelos profesionales que modelan ropa y modelan cosas? Pues déjeme decirle una cosa. Aunque usted no quiera, usted es de la escuela de modelaje del Señor. Y estamos modelando una vida y un carácter ante todo el universo. ¿Quieren que le lea el anuncio que aparece por allá arriba todos los días en los periódicos de allá arriba? ¿Sí o no? ¿Quieren que se lo lea? ¿Usted le gusta el chisme? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios 4:9. Usted es de la escuela de modelaje. Usted está modelando un carácter ante el universo, aunque no lo quiera. Y mire quiénes son los públicos. Primera de Corintios 4:9. Dice, porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido. ¿Qué significa exhibir? Mostrar, modelar, ¿qué más? Lo que se exhibe es para que se vea o para que no se vea. Entonces Dios quiere que nos vean. La pregunta es, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que aspiran ver? Si usted no está claro en quién es el Cordero, usted no entenderá por qué el Cordero lo viste con su piel. Cuando miraban a Adán y Eva, veían su desnudez o la piel que los vestía. Usted está modelando el carácter de Jesús, la justicia de Jesús, la vida de Jesús. Satanás lo hace pecar y quiere que viva en pecado para divorciar, distorsionar esa imagen de Jesús. Y que los mundos no caídos se confundan. Y Satanás burlarse de Jesús en su cara. Y decir, mira qué bajeza, en tu nombre, mira qué asquerosidad. ¿Cómo estaba Josué delante del ángel? ¿Vestido de vestiduras cómo? ¿Y qué dijo Satanás? ¿Vino a atacar? ¿Sí o no? ¿Había pecado Josué? Sí, había pecado. ¿Merecía la destrucción? Sí, merecía la destrucción. Gracias a la misericordia de Dios, Josué se acogió al perdón divino. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quiénes son el público que nos miran cada día? Recuerden que en la escuela de modelaje o en los lugares de modelaje, siempre los que vienen a comprar los trajes se sientan allá abajo y arriba en la plataforma alta, ¿o no? Y ahí arriba usted ve que salen, a ver si me sale, salen las modelos y los modelos caminando con su caminar característico y llegan hasta el fondo y dan su media vuelta y de allá vienen, y cuando viene una va la otra y ahí van. Ahora los modelos son un show porque son una flacura que eso da miedo. La clave es, mientras más hueso, más modelo. Y están, que eso es desastroso. Puro hueso. Es para que no se vea el ser humano, nada más se vea la ropa. Así nadie se distrae con el ser humano, solo ven la ropa. Porque la ropa es la que quieren vender. Así que los modelos de ahora son unos puros cadáveres así que van caminando y que da hasta vergüenza. Bueno, son diferentes, acaba de llegar una modelo, ¿verdad? Te embromaste, ahora tiene que entrar. Ahí llegó la modelo mía. Ok. Versículo 9. No sé si a ustedes les pasa igual, pero cuando la cosa se pone buena, como que ya hay que terminar. Y espero el día que uno pueda predicar hasta que uno quiera. Hasta que uno quiera, ¿verdad? Hasta las 3 de la mañana. Bueno. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? ¿Qué es un espectáculo? ¿Qué es un espectáculo? Por ejemplo, cuando dicen, gran espectáculo, es para que la gente venga a verlo, para que no lo vea. ¿Y quiénes son los artistas del show? Miren cómo dice, un plural majestático y solidario. Hemos llegado a ser espectáculo. Imagínense cuando usted se levante en la mañana, desde que usted es así y abre los ojos, hay millones y millones mirándolo. ¿Y quiénes son esos que nos están mirando? Mira lo que dice. Dice, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde viven los ángeles? ¿Dónde viven los hombres? ¿Y ese mundo cuál es? La palabra es cosmos. ¿Cuál es la palabra? Tradúzcalo así, universo. Entonces mi pregunta, Norma, ¿usted es una modelo de Dios y está modelando delante de quiénes? De los ángeles, de los seres humanos y del universo. ¿Qué es lo que Norma está modelando? Un carácter, una justicia, una vestimenta, el carácter y la justicia de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. La pregunta, cuando yo me llamo cristiano y modelo el carácter de Jesús como es Satanás, ¿qué estoy haciendo delante del universo? Distorsionando el verdadero carácter de Jesús. A ver, ¿se entiende lo que quiero decir y lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Están los hombres mirándonos a nosotros, hombres y mujeres, los seres humanos? Sí. ¿Están los ángeles mirando a nosotros? Sí. ¿Está el universo entero mirando a nosotros? Sí. Entonces la pregunta, ¿la vida cristiana tiene un alto valor y un alto sentido? Sí. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quiénes son los primeros que nos están mirando? Escuche bien. Los primeros que nos están mirando son el Padre sentado en el trono, todos los ángeles que están ministrando y el resto del universo. ¿Creen ustedes que esta tarde estamos solitos aquí y nadie nos está viendo? ¡Usted nunca está solo! La más densa oscuridad es como el mediodía para los seres celestiales. La pregunta que siempre me hago cuando voy a la cama en la noche y me arrodillo ante mi cama para acostarme a dormir, siempre me pregunto esto. ¿Cómo habrá sido mi vida hoy? Y le digo, Señor, perdóname si hoy no modelé como debió ser. Perdóname si hoy no fui limpio, puro y santo como tú quieres. Perdóname si hoy no pudieron ver a Jesús en mi vida. Perdóname si hoy no fui tierno y cariñoso con la gente. Perdóname si fui demasiado duro con alguna persona. ¿Quién es el modelo que Cristo tiene en la tierra para darse a conocer? No, ¿quién? Usted. No espere que él cuente con nadie más, él solo cuenta con usted. La pregunta ahora es, ¿para qué cuenta Cristo con usted? Cuando Adán y Eva pecaron y Dios le puso la ropa de piel, cuando Adán y Eva se miraban, ¿qué veían en ellos? La ropa de piel. ¿Quién se la dio? Jehová. ¿Recuerdan ustedes lo que le dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Para que cubra? Perdón. Oro afinado en fuego para que seas rico. Y segundo, colirio para que vean. Y tercero, ropas blancas para que cubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Esa ropa blanca qué representa? ¿Recuerdan la parábola? ¿Recuerda usted de la parábola del capítulo 22 de San Mateo? La parábola de las bodas, que invitaron a la gente que vinieran a las bodas. ¿Recuerdan que a todos le mandaban su traje? ¿Recuerdan que vino el rey a las bodas y encontró a un hombre que no tenía la ropa puesta y le preguntó a amigo, ¿por dónde te entró? ¿Cómo te entró aquí si no tenía la ropa puesta? ¿Y qué le hicieron a ese tipo? ¡Sáquenlo de aquí! ¿Recuerdan el hijo pródigo cuando llegó a la casa? ¿Cuál fue la orden que dio el padre? Cámbienle esa ropa sucia. ¿Recuerdan a Josué cuando estaba delante del ángel y estaba acusado por Satanás? La orden que dio el ángel, ¿qué dijo el ángel? Quitadle esas vestiduras viles. Y le dice más adelante, mira que he quitado de ti tu pecado. Mi pregunta, ¿tiene que ver el Cordero de Dios con nuestra vida? Sí. Ahora la pregunta es esta, ¿para qué ese modelaje? ¿Para qué nos ha hecho Dios modelos? ¿Modelos delante de quiénes? De los hombres. ¿Delante de quiénes? De los ángeles. ¿Y delante de quiénes? De todo el universo. ¿Quieren que les diga para qué? ¿Sí o no? Ok, ¿para qué contratan las modelos? Bueno, para que exhiban los trajes. ¿Y para qué exhiben los trajes? Para que lo compren. ¿Para qué? Para que... Me alegra que últimamente aceptan como modelo hasta los morenitos feos. No han visto muchos morenitos, pero ahora diga que son modelos. ¿Sí o no? Tienen que actualizarse. Uf, ahora sé, cualquier modelo ahora. Usted ve revistas y ve unos negritos ahí como yo, medio feo, medio extraño, murciendo una ropa, murciendo un traje. Digo, bueno, por lo menos ya no hay discriminación. Antes nada más eran gente, bueno, mozos, rubios y blancos, qué sé yo qué. Señor, gracias que tú no tienes discriminación. Así que usted es modelo de la escuela de Cristo Jesús. ¿Para qué? Esto no lo van a creer. Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta cita es sencillamente increíble. Sencillamente increíble. Efesios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Efesios 3:10. ¿Están listos? Mire lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme? Múltiples formas. Mi pregunta, ¿cada ser humano es idéntico a otro ser humano? No, es completamente distinto. ¿Sí o no? Recuerde que todos somos modelos en la escuela de Cristo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quiénes son los que deben dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Usted y yo, que somos la iglesia. Y óigalo bueno ahora. Entonces, esos principados y potestades en los lugares celestiales tienen que mirarme a mí para conocer más de su carácter. Pues sí, alabado sea el nombre de Dios. Sí, Señor, porque entonces en mí y en usted se cumple el propósito eterno de Dios. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Qué momento del día los ángeles, los hombres y el universo no te están estudiando? En todo momento. ¿En qué momento del día te puedes esconder y escapar para cometer tus pecados? En ningún momento. En ningún momento. Porque en todo momento nos están mirando. Y no solo nos están mirando, sino que el Señor en el trono nos está mirando. Y los ángeles, para conocer más del carácter del Señor, nos están mirando. Ok, San Juan capítulo 17, versículo 21. Oiga. San Juan 17, 21. Me alegra que ustedes no protestan. ¿Quieren más? ¿Cómo dice el versículo 21? Doña María, me gusta, doña María. Nos seguimos, doña María. San Juan 17, 21. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué dice? ¿Cuándo el mundo creerá? ¿Qué significa ser uno con Él? ¿Qué significa ser uno con Jesús? ¿Qué significa ser uno con el Padre? Tengo una conferencia que se llama así, se llama Ejad, se llama uno. Y ahí podríamos pasarnos, mire, una hora hablando de esa palabrita. ¿Qué quiso decir Jesús? Que seamos uno. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Y dice José, el sueño de Faraón es uno. ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Dos. ¿Cuánta gente hizo Dios? Dos. ¿Y por qué uno? ¿Cuántas personas son la divinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué significa uno? ¿Y qué significa ahora para que yo en ellos y tú en mí seamos uno? ¿Qué significa todo ese uno? Qué cosa linda, Qué cosa linda. La palabra Ejad significa la misma meta, el mismo propósito, el mismo fin, el mismo blanco. Querer llegar al mismo objetivo. Mi pregunta, ¿quiere o no quiere Jesús revelarse a través de nosotros? Mira lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Que anunciemos qué? ¿Y cuáles son esas virtudes? El carácter, los valores, los atributos de Dios. El fin último de la vida cristiana es transformarla de tal manera que al verla a usted ya estén viendo a Jesús. Eso es glorioso. Esa es la vestimenta del Cordero de Dios. Pregunto, ¿tiene sentido aprender estas cosas? Le tengo buenas noticias. Usted no tiene que hacerlo. Usted tiene que rendirse a Él y Él lo hará. Filipenses 2:13, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cierto o falso? Filipenses 2:13. Ok, vamos a pararlo aquí. Pero ¿verdad que tiene sabor este asunto? Miren, esto es tan sabroso, tan profundo, tan lindo, tan amplio, que una vez quise escribir un libro y mejor lo dejé. Porque es, yo digo, la gente no va a aguantar querer leer tanto, mejor no escribo nada. El librito ese que escribimos, me dicen algunos, no, que tú tienes demasiadas citas de la Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿y no es la Biblia? O sea, ¿no es la Biblia que hay que presentarle a la gente? Eso de estar con... ¿Qué es lo que estamos estudiando esta tarde? ¿No ha sido la Biblia que estamos leyendo? ¿Sí o no? Esa es la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Mira lo que dice. Me gusta, y el versículo 23. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y el versículo 23. ¿Ya lo encontraste? Ok. 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? ¿Qué es un rescate? ¿Qué es rescatar? Por ejemplo, imagínese, vamos a no poner ese ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero no conviene. Ok, imagínese que este banco, esta banca, se casa con este púlpito. Sí, me evito problemas. Y tienen una banqueta de hijos. Una banqueta, ¿verdad? Sí, banquita. Oh, en mi país se dice banqueta. Oh, en mi país eso se llama acera. Así, bueno, no hay problema. Como ustedes digan, banquita. Oiga, no había de la palabrita banquita, ¿no? Sí, chiquita. Así que el púlpito y el banco y la banca se casan y tienen un... Y ocurre que uno maleante de allá afuera, unos árboles de allá afuera, vienen y secuestran la banquita y se la llevan y la esconden y le dicen aquí al púlpito y a la banqueta y al banco, a la cuestión esta, le dicen: oiga, tienen que darme una mesa para dejarle libre a la banquita. Y estos dos se ponen de acuerdo y fabrican una mesa y van y le entregan para pagar el rescate. Le entregan la mesa y le entregan su bebé, su banquita. Eso que ellos están entregando, ¿cómo se llama? El rescate. ¿Y qué dice ahí? Para ser rescatado, ¿qué hubo que pagar? Un rescate. ¿Con qué lo pagó Cristo? Gloria a Dios. Y yo le pregunto a usted entonces, ¿cómo puede ser posible que usted quiera seguir en esa poca vergüenza de hacer cosas incorrectas cuando el pago de su rescate fue tan caro, tan alto? ¿Fue con dinero que lo rescataron? A veces nosotros queremos idolatrar nuestros defectos de carácter. Deje que el Espíritu le parta ese carácter por la mitad. A veces queremos apapachar y suavizar algunos pecaditos guardados. Deje que se lo arranquen de raíz. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario? ¿Y usted cree que Él lo va a salvar a usted en esos pecados? Déjese de cuento. Déjese de cuento. Él lo salva de los pecados, pero jamás en los pecados. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Porque para quitarle el problema del pecado, Él lo rescató. Mira lo que dice la Biblia. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Y qué dice ahora? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como de qué? ¿Y de qué estamos hablando? ¿No es del cordero? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Y qué dice ahora el versículo 21? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en ¿quién? Y ahora viene lo lindo, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Y aquí voy a terminar. Siendo que, ¿qué significa renacidos? La primera vez que nacimos, nacimos de nuestros padres malos, débiles, pecadores y perdidos. Ahora nacemos de nuevo en Cristo. ¿Y nacimos cómo? Salvados. ¿Sí o no? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que volvemos a nacer, nuestro nuevo nacimiento se hace en la palabra de Dios. Por eso tenemos que usar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Aquí me detengo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende el Cordero de Dios? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido estudiar el Cordero de Dios? ¿Somos modelos? ¿Sí o no? Sí. Aunque usted no ande luciendo, qué sé yo qué, lo interesante es que el traje que usted está luciendo para los seres humanos es invisible, pero para los seres celestiales es visible. Y los seres humanos ven el cambio en tu vida, ¿o no? Pero ven acá, chico, ¿y qué es lo que ha pasado contigo? Yo te noto como diferente, tú te ves distinto, hermano. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te está pasando? Ya tú no vienes con nosotros, pasarte un ratito, y ya tú no bebes, ¿qué es lo que te pasa a ti? Me dijo fulana, dije, ya tú ni la llamas. No, ya yo soy diferente, mi vida cambió. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Te enfermaste? No. ¿Y qué pasó? ¿Estabas preso? No. ¿Mataste uno? No. ¿Te escondiste? No. ¿Saliste corriendo? No. Todo lo malo se lo presenta. ¿Y qué es lo que te pasó? No, es que ahora yo soy cristiano. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cristiano? No relaje, no relaje. ¿Cristiano? Sí. ¿Cómo va a ser? Y entonces usted comienza a querer explicarle. No hay problema, no, no hay problema, muchacho. Nos vemos. Sigue ahí con tu cristianismo. Y se va. ¿O no? ¿O no? ¿Se está poniendo la ropa de quién? De Cristo Jesús. ¿Está luciendo el traje de quién? Entonces ya no encaja con los que están desnudos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacerle yo una pregunta a ustedes? ¿Se atreven ustedes hoy a pedirle a Jesús que le arregle el traje que se está poniendo? El traje de Jesús no es una camisa, ni una falda. Es completo. Algunos se quieren poner la camisa de Jesús o los pantalones de Jesús y tener el pecho abierto. No, espera un momento. No, hay que ponerse el traje completo. Se dice, y con esto termino para que usted no termine tan serio, que cierta vez en la guerra de secesión de este país, la guerra entre el norte y el sur, cuando los problemas de los esclavos, saben que estaban las tropas del norte y las tropas del sur. Arriba estaban los del norte y abajo estaban los del sur. Cierta vez un individuo que estaba en la frontera se buscaba la vida vendiéndole a los del norte y vendiéndole cosas a los del sur. Y él se hizo un genio. Oigan lo que hizo. Se puso una chaqueta del uniforme del ejército del norte y se puso un pantalón del ejército del sur. Así que cuando iba al norte, los del norte, ¿qué cosa veían? La chaqueta de su ejército. Y si iba al sur, ¿qué veían los del sur? El pantalón. Así que decían, no, pero este está con nosotros. Óigame bien. Un buen día, cruzando de contrabando algunas cosas, se encontró con dos patrullas. Una del norte que venía bajando y una del sur que iba subiendo. Y cuando sale de un matorral que sale a campo abierto, ¡prá!, mira para abajo, para el sur, y ahí está la fuerza del sur con todo el mundo apuntándolo. Y cuando el tipo mira para arriba, ahí están los del norte apuntándolo también, porque se estaban enfrentando. Y el fulano quedó en medio. Dice el del norte, le dice un soldado, mi sargento, dígame, soldado, este hombre tiene una chaqueta del norte. Y dice el sargento, pues apúntele a las piernas. Y el del sur le dice uno al sargento, mi sargento, diga soldado, este hombre tiene un pantalón del sur, pues apúntele al pecho. ¿A qué no me dicen qué pasó? Lo acribillaron. ¿De qué grupo era? Pues los dos lo acabaron. ¿Y usted de qué grupo es? Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Póngase claro, porque hay dos ejércitos peleando en esta tierra. Dejémonos de cuento, aquí no estamos en tiempo de paz. La paz la inventó usted. Déjese de cuento, aquí nadie está en paz. ¿Usted cree que estamos en paz? ¿Cómo usted va a estar en paz si está en el territorio enemigo? Pregúntese. Los soldados que fueron a Vietnam, ¿usted cree que estaban en paz en Vietnam? O los que andaban por Europa peleando en la Segunda Guerra Mundial, ¿estaban en paz? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Y quién es el príncipe de aquí? Si usted es Satanás, pues póngase tranquilo, usted está en paz. Ahora, si usted dice que es del Señor, usted sabe que está en guerra. Entonces, ¿cómo usted se está tan... Oiga, ¿cómo? ¿Saben quién fue Alejandro Magno? ¿Sí o no? Cierta vez estaban en plena guerra y hubo una tregua. Y Alejandro Magno tenía por costumbre supervisar sus tropas personalmente. Y cuando encontraba un soldado herido, él mismo iba y le decía: agradezco su sangre derramada por la causa. Y se ponía derechito el soldado, aunque estuviera muriéndose de un dolor. ¿Quién estaba con él? Su comandante, su general, su líder, su ídolo, Alejandro Magno. Un hombre que a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido y ardía de rabia porque ya no había dónde más conquistar. Oye, qué interesante. Así que estaban orgullosos de Alejandro Magno. Un día, revisando las tropas, llega a una trinchera. Una trinchera, un hoyo donde la gente se mete ahí a guarecer. Y cuando va cruzando, encuentra un soldado que tiene el escudo. Saben que ellos usaban un escudo. ¿Saben que usaban, cómo usaban el escudo, verdad? Era como un espejo. ¿Se saben esa historia? Pues, no. Era un... Ok. Alejandro usaba 35 mil soldados para pelear en cada caso. Todos los soldados tenían un escudo de bronce tapado con una manta negra. Siempre peleaban en las mañanas, cuando el sol estaba subiendo bien fuerte. Siempre peleaban de frente al sol. Los otros ejércitos pensaban que ellos eran estúpidos porque peleaban de espalda al sol y le iban de frente a los soldados de Alejandro. Lo que no sabían era que cada escudo de los soldados de Alejandro era un espejo de bronce, pulido y bruñido. Cuando las tropas enemigas venían a atacar, a la orden de Alejandro, todos le quitaban la capucha al escudo, y cuando levantaban los escudos, los rayos del sol, 35 mil escudos, reflejaban la luz en la cara de los enemigos y los cegaban, y ahí se metían a matar gente sin compasión. ¿Entienden la importancia del escudo? Así que todos los días, lo primero que tenía que hacer un soldado era pulir y bruñir y darle al escudo hasta que quedara completamente brilloso, y entonces cubrirlo y guardarlo. Pero este día, que Alejandro está supervisando sus tropas, porque al otro día había guerra, se encuentra con un caballerito que está tirado en el hoyo, sin las sandalias, sin camisa, el escudo por allá, las armas por acá, y el tipo allí con los pies cruzados mirando al cielo. Cuando llega Alejandro y lo ve, y le dice a Alejandro: ¡soldado! Y hace el tipo así, lo mira, y cuando lo ve, y ve que es nada más y nada menos que Alejandro, hace ríen y brinca y se para. Y cuando se para, lo que tiene apenas algo aquí, completamente hecho un desastre. Y el Alejandro así, ardiendo, loco por comérselo, le pregunta: ¡soldado, cómo se llama usted! Y para colmo de males, el tipo le dice: me llamo Alejandro. Le dice Alejandro: ¿cómo? Pero así rabioso, por atragárselo. Y no hallando qué decirle, le dice: soldado, usted o se cambia de nombre o cambia su actitud. ¿Entendieron la moraleja? ¿Cómo usted se llama? ¿Usted se atreve a llamarse? ¿Se atreve usted a llamarse cristiano? Creo que lo estoy apretando duro a usted, ¿verdad? ¿Me dejan apretarlo un chin más duro? No, mejor terminemos aquí. No sé, que terminemos siendo enemigos esta tarde. Yo no quiero esos problemas. Pero vamos a ser sinceros. ¿Verdad que hemos modelado inapropiadamente el traje de Jesús? Seamos sinceros. ¿Qué habrán pensado los ángeles de Jesús cuando nos miran a nosotros? ¿Cuántas veces habrán burlado a los demonios de Jesús en su presencia, diciéndonos: cuá, mira qué basura tú tienes por discípulo, mira qué bandidaje? ¿Cuántas veces no hemos llevado el traje de Jesús a las miasmas, al lodo, al fango del pecado? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Se atreve usted esta tarde a pedirle perdón a Dios conmigo porque hemos deshonrado a nuestro Señor? A mí me fascina la ropa blanca, me fascina. Me encanta la ropa blanca. Y no sé, cuando alguien se viste de blanco, no puedo evitarlo. Me da una emoción y una alegría tan grande. ¿Han visto esas niñitas que visten así chiquitinas y le ponen todo blanquito, así que parecen angelitos? Eso me apasiona. Siempre tenía un traje blanco, pantalones blancos, y las camisas que más me encantan siempre son camisas blancas. Me gusta el blanco. Y yo sé que muy pronto nos vestiremos de blanco. Y estaremos delante del trono de Dios. ¿Quieren que terminemos con una oración? ¿Cuántos se atreven hoy a pedirle a Jesús que lo llene con su espíritu para que demos un fiel testimonio de la vida cristiana? Querido Padre Celestial, muchas gracias por hacer posible la reunión de esta tarde. Oye, Señor, perdónanos porque no hemos modelado completa y correctamente el traje que tú nos diste, la justicia de Jesús. Ay, Señor, posiblemente hemos pasado el tiempo mirando los trajes de otros y hemos descuidado el nuestro. Queremos, Señor, llevar este traje que nos diste a la lavandería celestial para que le aplique el detergente de la sangre de Jesús y que entonces nos limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor, tómanos otra vez y transfórmanos a tu imagen y semejanza. Bendice a cada persona presente y a los que no pudieron estar. Dirígenos tú cada día, Padre Celestial, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, Señor.